aleluya. ¿Cuántos están alegres? Te alabaré con todo mi corazón, contaré todas tus maravillas. Me alegraré y me regocijaré, cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Será refugio del pobre, para el tiempo de angustia. Cantad a Jehová que habita en Sion, publicad entre los pueblos sus obras. Será refugio del pobre, para el tiempo de angustia. Cantad a Jehová que habita en Sion, publicad entre los pueblos sus obras. Te alabaré con todo mi corazón, contaré todas tus maravillas. Me alegraré y me regocijaré, cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Será refugio del pobre, para el tiempo de angustia. Cantad a Jehová que habita en Sion, publicar entre los pueblos sus obras. Díselo. Será refugio del pobre, para el tiempo de angustia. Para el tiempo de angustia. Cantar a Jehová que habita en Sion, publicar entre los pueblos sus obras. Ay, ay, ay. Te alabaré con todo mi corazón, contaré todas tus maravillas. Me alegraré y me regocijaré, cantaré a tu. En el tiempo de angustia, ¿cuántos dicen amén? Te alabaré con todo mi corazón, contaré todas tus maravillas, me alegraré.